que yo hablara las lenguas de los hombres y del cielo. Si no tengo amor, no soy nada. Aunque fuera profeta y conociese los misterios, si no tengo amor, no soy nada. Aunque tuviera una fe tan grande que moviera las montañas, si no vivo el amor, yo no soy nada. El amor, nada soy. Aunque diera mis bienes a los hombres más pobres, si no tengo amor, no soy nada. Aunque dejara mi cuerpo abrazarse en las llamas, si no tengo amor, no soy nada. Aunque tuviera una fe tan grande que moviera las montañas, si no vivo el amor, yo no soy nada. Nada soy. No vivo el amor, nada soy. Nada soy, nada soy. Si no vivo el amor.